Hola a todos y bienvenidos al quinto episodio de Reinventarse, el podcast donde podrás acompañarme en mi viaje hacia la reinvención laboral a mis 40 años. Buenas de nuevo, aquí estamos un jueves más con el otro episodio de Reinventarse. Lo primero, pediros disculpas por no haber grabado la semana pasada. He tenido mucho lío, muchas actividades, muchas cosas extras y por el medio incluso un viaje de 3 días a Dublín para desconectar, para hacer turismo que me ha venido muy bien. Pero esta semana, sin faltar a la cita, aquí estoy y hoy lo que quiero hacer es un poquito de repaso y balance a cómo vamos, cómo voy en este momento, contaros los avances en cada uno de los caminos que tengo abiertos y hablar un poquito sobre los objetivos a corto plazo. Así que, pues bueno, pues empezamos hablando pues de cómo van las cosas. Y la verdad es que tengo que deciros que las cosas van muy bien. Estoy haciendo muchas cosas, muchísimas cosas. Aunque a veces la sensación es un poquito contradictoria, porque esto que está trabajando con mucha gente, haciendo muchos proyectos, pero la realidad es que estás ingresando absolutamente nada en la como suma de todos, pero bueno, todo va a venir bien porque es experiencia y es labrar un futuro para más adelante. Lo primero que quizás sea lo que más me está llevando y lo que más me ilusiona es la agencia. Os comenté que mi idea era crear una agencia de cracks. Y bueno, la búsqueda de cracks va bastante bien, ya somos 4 más, además de mí, que yo no me considero crack, pero bueno, 4 cracks, cada uno en su materia, y precisamente esa tarde tenemos la primera reunión todos juntos. Yo ya he hablado con cada uno por separado, aún nos quedan cubrir quizá 2 perfiles más, pero la cosa tiene muy buena pinta. Tiene tan buena pinta que cuando he comentado con alguna gente, empresas o compañeros, el hecho de poder, de qué es lo que iba a montar, pues me han dicho, oye, yo te puedo echar una mano, te puedo presentar a alguien aquí que seguro que les interesa, o sea que las perspectivas de posible negocio pues son muy buenas y tienen muy buena pinta. Lo segundo que quería hablaros era de Level Up. Level Up es la empresa que os comenté de formación a pymes y autónomos, la que comencé a formarme y me gustó tanto lo que hacían y cómo lo hacían que me interesé mucho por enrolarme y bueno, a ellos les gustó mi perfil, llegamos a un acuerdo y estoy empezando a trabajar con ellos. La semana pasada comencé con sus reuniones de formación interna y con las reuniones de grupo y la verdad es que todo muy bien y con muy buenas perspectivas, muy buen equipo, muy buena gente y con muchas ganas de seguir profundizando por allí. Más cositas. Os comenté, creo que una de las cosas en las que quería profundizar era mejorar la creatividad. Quizás siempre he sido un poco cabeza cuadrada, muy informático, muy cuadriculado, muy matemático, y creo que una de las cosas en las que quiero mejorar es la creatividad. Y creatividad no en ser un artista, sino en pues poder generar mejores ideas, sobre todo en el mundo de los negocios, pues la diferenciación y el encontrar distintos modos de ver y de hacer las cosas, pues te puede dar un valor añadido muy grande con respecto al resto de empresas y sobre todo respecto a los clientes. Y en ese camino pues he iniciado dos vías. Por un lado, tengo enfrente de casa, habrían abierto una escuela de arte y creatividad, y bueno, he estado hablando con ella y hemos llegado a un acuerdo para dar clases con ella y yo a cambio pues echarle una mano con la publicidad y con el marketing. He estado ya en 2 o 3 días y la verdad es que bien. Pues hemos hecho desde ejercicios de creatividad, juegos para pensar, para imaginar y para buscar soluciones diferentes, y también me he iniciado un poco en el mundo del dibujo, en el cual soy un auténtico negado, o pensaba que lo era, y bueno, ahora poco a poco pues ya hago cosas un poquito mejores. Y no tanto en el dibujo como orientándolo a la técnica, sino a lo que ella comenta, y además creo que coincido con ella en que dibujar no es simplemente mover bien el lápiz, sino es percibir bien la realidad y tener una percepción de lo que estás viendo y cómo plasmarlo. Entonces creo que también eso me puede venir bastante bien y seguiré avanzando una vez a la semana. Voy, hacemos el taller de lo que toque un ratillo y otro ratillo pues hablamos de su negocio. En este camino también, pues lo que a mí me esté gustando como cosas de creatividad, tenemos pensado a medio plazo preparar un taller para empresas, porque creo que es algo que puede ser muy útil y muy demandado por el mundo de la empresa para evitar pues lo que hablábamos antes, el que estemos tan encasillados y solo hacer siempre lo mismo. Y dicen que si quieres encontrar resultados diferentes, pues tienes que hacer cosas diferentes. Si haces siempre lo mismo, obtendrás siempre el mismo resultado. O al menos eso dicen los entendidos. La otra cosa que estoy con ella, he empezado a cambiar la web. Ella tenía una web en Wix, bastante mejorable, vamos a dejarlo ahí. Y bueno, poco a poco estoy preparando su web, esperando que me dé todo el contenido. Y vamos a. Una de las cosas que hemos empezado es vamos a preparar una campaña de captación para una de sus actividades que me parece de las más originales y con más potencial, que es un taller de creatividad familiar, es decir, un lugar donde acudan padres, madres con sus hijos y puedan juntos pues hacer actividades de creativas y bueno, compartir tiempo de calidad y que además el niño pues intentar evitar que esté todo el rato con la tablet, jugando con la consola y poder compartir un tiempo con tus hijos de una manera diferente en la que te va a enriquecer a ti porque al final te va a abrir la mente y que vas a y al niño también y además vas a conectar con tu hijo en otros niveles. Me parece súper interesante. Me parece que tiene mucho futuro y que creo que hay mucha gente que estaría muy interesada en ello. Así que, bueno, para las próximas semanas prepararemos una campaña para darlo a conocer y a ver si realmente tiene esa demanda que pensamos. Más cositas, pues si os digo la verdad, estoy metido en más cosas. Os digo que estábamos con el restaurante familiar, pues hemos cambiado la carta de vinos, estamos preparando unos eventos y bueno, poquito a poco estamos avanzando. Me he metido, bueno, a recibir información y me han llamado y vamos a ver si avanzamos, aunque lo veo difícil para cuadrar horarios en una incubadora de startup. Ya os contaré la semana que viene si avanzo un poco por ese tema y cómo funciona. He estado hablando con una empresa grande para echarles una mano con toda la parte de negocio y de marketing online, el que estoy esperando una contestación. La reunión creo que fue bastante bien y estoy esperando su contestación. Y bueno, más cositas así pequeñas que van surgiendo, que te van quitando tiempo y que van llenando tu día. Y no me lamento, justo al revés, me encanta el estar tan ocupado y el tener tantas cosas que hacer, pero hay veces que se satura uno. Así que bueno, me viene bien las vacaciones de la semana pasada y de nuevo este fin de semana me vuelvo a escapar con unos amiguetes a esquiar 4 días. Y bueno, hacía 8 años que no íbamos a esquiar juntos, todos los amigos, y tengo muchas, muchas ganas de que llegue el fin de semana y poder estar con ellos. Y es un poco hasta aquí, un poco el repaso de cómo estoy avanzando. Hoy lo que os quería hablar, por hablar también de un tema, es de los objetivos. Os hablé del objetivo a largo plazo, de la misión, de lo importante que es tener ese objetivo en la cabeza, pero os voy a hablar de los objetivos un poco a corto y medio plazo y lo que te hacen avanzar hacia ese objetivo mayor. Ahí en el mundo de los negocios, bueno, en el mundo general del coaching también hay una expresión muy, muy de inglés, que viene del inglés, que es que los objetivos siempre tienen que ser SMART. SMART es una abreviatura de la SMART, que significa específicos, medibles, alcanzables, realistas y medibles en el tiempo. Así son los americanos, les gusta mucho. Entonces, específicos, pues un objetivo pues tiene que ser algo concreto, no puede ser mejorar mi nivel de inglés, adelgazar, pues tendría que ser pues perder 3 kilos, por ejemplo. Medibles, pues lo mismo, que sea algo aparte de concreto, pues algo que puedas medir exactamente. Alcanzables, pues que no sea una locura, pues que no pueda decir, oye, pues quiero llegar a la luna antes de mañana. porque no va a ser posible. Realistas, pues un poco en ese camino, que no marquemos objetivos que pensamos que no podemos conseguir. Y medibles en el tiempo, pues eso, poner siempre una fecha, porque si no es algo que va pasando en el camino. Bueno, y eso es algo que normalmente usa todo el mundo. Y el otro día en un curso, pues me cambiaron un poco el pie y me gustó mucho lo que dijeron y quiero transmitirlo. Y era un poco sobre la R de realistas. Y es verdad que cuando uno es realista, si hablamos de realismo, al final lo que somos es pesimistas. Siempre que estás hablando con alguien, dice, bueno, siendo realistas, pues al final siempre va a ser negativo. Y ellos proponían que en lugar de utilizar la R, utilizar la S para que los objetivos sean SMAST en lugar de SMART, y esa S que signifique soñadores. Ponerte un objetivo que pueda ser alcanzable, pero que sueñes un poquito. Así que eso os animo a soñar un poquito en el momento en el que vosotros os marquéis vuestros objetivos. Y también os animo a que os marquéis tres objetivos SMAST de aquí a un futuro corto y medio plazo. En el curso nos animaron a ponernos objetivos a 6 meses, a 1 año y a 3 años. Y yo voy a compartir con vosotros cuáles son los objetivos que yo me marqué y que me he marcado. Y os animo a que si hoy queréis, pues me mandéis a través del formulario de contacto pues vuestros objetivos y nada, pues así al compartirlos con la gente os digo que son como más obligatorios. Si los haces con ti mismo, pues se cumplen poco. Si los escribes, ya es un poquito mejor. Y si encima los compartes y los haces públicos, pues son mucho más como que te obligan más a cumplirlos. Así que mi objetivo a 6 meses es tener al menos 5 clientes en la agencia, como os he dicho, pues de aquí a más o menos septiembre, final de septiembre, al menos haber atendido a 5 clientes. Para dentro de un año, para aproximadamente marzo, mi objetivo un poco soñador, pues es facturar al menos 5.000 euros al mes, de manera personal, no con la agencia, pues la agencia va a ser algo que va a ser muy repartido entre todos. Y por último, el objetivo a 3 años, que lo veo un poco, todavía está lejano, pero está ahí, es poder dar un curso de Level Up de nivel 1. Ellos tienen 3 niveles. Son realmente espectaculares el nivel de formadores, la capacidad de transmitir, la capacidad de llegar a la gente. Y bueno, me parece algo complicado, pero me parece algo lo que me gustaría trabajar e ir mejorando. Así que voy a intentar pues mejorar mis habilidades de hablar en público y de poder ser capaz de algún día llegar a la gente y poder llegar para ayudarla en cómo hacen ellos. Y hasta aquí un poco lo que quería contaros hoy. Repito, si os animáis, mandadme vuestros objetivos y dentro de unos meses os escribiré para ver cómo va la cosa. Yo lo iré repasando en el podcast, a ver cómo voy evolucionando en cada objetivo. Y aquí hasta aquí un poco el contenido. Antes de despedirme, también quería deciros que para mí es muy importante recibir feedback, recibir por vuestra parte el saber que os está gustando, que no os está gustando, o que querríais que hablara, y saber que estáis ahí detrás. Lo sé por las descargas, pero al final siempre es bueno también recibir un poco ese contacto personal. Y al hilo de ese feedback, pues tengo dos cositas. Una, primero agradecer a Yolanda por su mensaje, me encantó, fue un correo agradeciéndome y diciéndole lo mucho que le estaba gustando el podcast y que se veía reflejada en el pasado, y me gustó, me llegó mucho. Y otra cosa que me he puesto hace un rato, que me he puesto a mirar las estadísticas y me ha llamado mucho la atención, y yo al final, cuando empiezas a hacer algo así, grabas y pues crees que vas a llegar un poco a la gente de a tu alrededor, pero mirando las estadísticas del podcast me doy cuenta que hay 8 oyentes en Colombia, hay 6 en Paraguay, hay 6 en Suiza, algunos en Estados Unidos, incluso en Chile o en México. Y eso pues me reconforta, así que os animo a, en general a todos, pero especialmente a los que vivís tan lejos, pues que me contactéis y me contéis un poco vuestra historia, o si queréis pues simplemente saludar, pues me haría mucha ilusión saber que estoy llegando a alguien tan tan lejos. Y como estoy diciendo, pues la manera de contactar pues es a través de la página web reinventarsepodcast.com. Hay un formulario de contacto. También podéis contactar conmigo a través de Twitter. Mi usuario es irre10. Y nada más. Muchas gracias por estar al otro lado, por escucharme, por aguantarme. y nos vemos el próximo jueves con un nuevo episodio. Hasta luego.